Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí tenéis el breve, un breve especial de fin de año. Espero que me quede breve y si no, pues mejor para vosotros, más contenido extra. Donde quiero repasar un poco todo lo que ha sido este año 2019, este extrañísimo año 2019. Y como decía el señor Miguel Ángel Cabrera, da cosa, ¿no? 2020 y... Cuando uno veía Blade Runner en los años 80, el 2020 o el 2019 ya estábamos colonizando planetas. No solo estábamos colonizando planetas, ya había incluso guerras con las colonias y coches que volaban. Eso sí, no había internet. No había internet. Había cabinas con videoconferencia, que eso era como el último grito, como se ve en Desafío Total, ¿no? La videoconferencia era algo para las cabinas, cuando hoy en día no existen las cabinas de teléfonos. O sea, las cabinas de teléfonos, si en tu pueblo o en tu ciudad queda alguna, suele ser algo ruinoso que ya ni siquiera se ocupan de mantener. ¿Cuántos de vosotros habéis llamado por un teléfono público en los últimos, no sé, 5 años? Bueno, termina el año y termina el año como empezó. El último podcast del año 2018 y de principios se titula Mi relación con la Surface. Y es que el año pasado, por estas fechas, acababa de llegar a mis manos la Surface 5 con procesador M3 y 4 GB de RAM. Equipo que, por cierto, yo pensaba que ese M3 iba a ser, no sé, algo lento, y realmente es un equipo sumamente potente. Surface, ¿qué puedo decir que no haya dicho ya o que no esté diciendo en el documento recopilatorio donde en más de 27 folios estoy escribiendo todo lo que ha sido mi experiencia con Surface desde el principio hasta ahora con la Surface Go, con la que estoy, caramba, estoy muy, muy contento? De hecho, hoy me he pasado el día entero con la Surface Go. He salido a una visita para una instalación de software, con lo cual he estado usando mucho la Surface en transporte público. Hoy no he cogido el coche. Pero, ¿qué pasa? Que en transporte público un dispositivo de 12 pulgadas y da más pereza sacarlo. Pero uno de 10, que es una mini tablet, he estado viendo The Office, que estoy enganchadísimo. Me parece una serie graciosa, tierna, divertida, loca, humana, romántica. ¡Buah! ¡Qué gran serie, amigos! En Amazon Prime Video. Y he estado viéndola en el transporte público, en el metro, y luego cuando he estado en la oficina, pues el único equipo que he usado, aunque tengo mi portátil de trabajo, ha sido la Surface Go. He tenido el dock, mi extensor USB tipo C, conectado por vídeo y al teclado inalámbrico y ratón inalámbrico Logitech, que tengo también en la oficina, y he estado usando Excel, he estado usando el navegador, he estado mandando correos electrónicos, es decir, he estado trabajando perfectamente mientras escuchaba música de fondo, con Nexus, que es una aplicación que estoy usando ahora y estoy bastante contento, Nexus Radio, que es una aplicación que te da acceso a un catálogo increíble de emisoras de radio online, y muy, muy útil. Es un dispositivo para pasarse las 24 horas del día. Es un dispositivo, la Surface Go, tanto para usar en el sofá, como para usar tumbado en la cama, para usar en el metro, para usar en la oficina. Y bueno, mucha gente dice, y tiene razón, hombre, si lo vas a usar como dispositivo principal, quizás se te quede corto. Es cierto. Se te quede corto para ciertas tareas. Porque para otras tareas se va a desempeñar magníficamente bien. Ya os digo, todo el día usándola, todo el día haciendo de todo. Puedo grabar con Audacity, puedo ver vídeos. Bueno, el señor Mr. Consumer dice que hasta usa Adobe Lightroom. El puerto de... La verdad es que los cambios de la Surface, antes de hablar del puerto tipo C, han sido tan progresivos, tan pequeñitos, pero tan constantes, que este dispositivo se ha transformado en un equipo increíble, en un equipo utilísimo, y pequeños cambios hacen grandes diferencias. Y desde la Surface 3, la 2, la 1, hasta la que tenemos ahora, bueno, la 5 ya me parece, la 5 me parece ya que ha sido un acierto total, pues un dispositivo redondo, completo, de uso frecuente, con una calidad increíble. La pantalla, el sonido. Uso la Surface Go, que yo pensaba, bueno, los componentes quizás sean de inferior categoría. Yo uso la Surface Go como altavoz. Pero es que el otro día que grabé un vídeo con la Go, el último vídeo que tengo ahí, los micrófonos que tiene, que son micrófonos, es que son muy buenos. Por ahí había leído en algún sitio que eran micrófonos profesionales. No lo sé si lo son, pero en cualquier caso, con la cámara frontal hice un vídeo que, sin ser tan bueno como el vídeo de la Pro, que la gente, todo el mundo se alucina con el vídeo que hace la Pro, es una calidad muy buena, muy muy buena. El puerto USB tipo C me parece un acierto, pero total. Eso, la posibilidad de que el puerto USB-C tipo C, USB tipo C, sea de carga, sea de salida de vídeo, puedas conectarle más puertos USB, es una barbaridad. Siempre se compara la Surface con el iPad, ¿no? Un poco con la niña bonita. Pero el hecho es que lo alucinante de la Surface, tanto la Go como la Pro, es que es un dispositivo que tiene Windows 10. Es que le puedes conectar una webcam, le puedes conectar un micro, le puedes conectar una impresora, le puedes conectar lo que te dé la gana, una impresora en red local. Yo lo utilizo en entorno de trabajo y yo tengo la impresora, una Brother, que la tengo en red. La conecto a una impresora en red y a escáner. Y funciona. Es que está muy bien. Y los emuladores y, bueno, está muy muy bien. El modo tablet, Windows lo ha mejorado mucho. Cuando lo pones en modo tablet, la interfaz táctil cambia. Está muy muy guay y es un sistema operativo completo. Por cierto, el otro día me gasté 20 euros, que se dice rápido, en comprarme una recambio para la punta del stylus. Y, jolín, se ve que el que tenía ya lo tenía bastante maltrecho, de hecho la punta se le dobló. Y ahora sí puedo hablar de la calidad en el reconocimiento de escritura de la Surface, lo fluido, lo preciso, lo bonito, bonito que es el trazo, está muy, muy guay. Hoy en el grupo de Telegram del señor Rupert Dax, de este caudillo de la guerra, nuestro incombustible señor Rupert Dax, mil sin Rupert, el hombre de las mil sims, pues se formó una interesante conversación hablando del tema de la Surface Go. Claro, algunos me están escuchando, algunos ya me escriben incluso correos. Converso, se me está haciendo la boca agua con la Surface. Sabéis que tengo la Surface 5 a 400 euros más envío, embalaje, factura, y le queda y está en garantía. Que tiene una fractura del tamaño de un pelo en el marco, no en la pantalla, y funciona de maravilla. Precio de amigo. Bueno, fin de la publicidad. Pues muchos estaban hablando un poco de la Surface, ¿no? ¿Qué cuál me compro? ¿La Surface Go? ¿La Pro? Yo os digo una cosa. Si queréis comprar un equipo barato, ya no hablo de que me compréis el mío, ¿no? Olvidad de eso. La Surface del anterior, el modelo anterior, con procesador M3, si a ese equipo le metes 8 GB de RAM, ríete tú del i3 de los últimos, porque va muy cañón y muy fluida. Y dejando el tema de la Surface, con el que empecé el año y termino el año, y creo que voy a seguir hablando porque creo que es un gran acierto, así que me oiréis más hablar de este tema, dándoos la paliza. El año 2019 comenzó con la publicación de mi primer libro en papel, Vidas en Red volumen 1. Por cierto, el que compre la Surface que tengo en venta, le regalaré un ejemplar de mi libro dedicado, firmado con mucho cariño y amor. Eso está incluido en... estoy haciendo ya un lote, ¿eh? Cuidado. Eso sí, solo España. Si me quieres comprar el libro y eres de otro país, lo siento porque te va a salir una pasta en los gastos de envío. Entonces, el 14 de enero hablé de control de población y hablé de China y las medidas que China está implantando para controlar la población, medidas de vigilancia electrónica, escaneo de rostros, etcétera, videocámaras, que creo que es un tema del que hay que seguir hablando, porque aunque todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, los países democráticos occidentales también están implantando medidas de control y vigilancia de la población. Creo que muchos leímos la noticia de un tipo que estaba ocultándose, estaba paseando por un barrio de Londres y estaba ocultándose de las cámaras, o sea, estaba haciendo gestos para que no le vieran. Lo paró la policía, le pidió la documentación y cuando él preguntó, oye, ¿y por qué me están deteniendo? Pues por conducta sospechosa, porque está ocultando deliberadamente su rostro de las cámaras de vigilancia. Y el hombre se puso un montón en cólera y todo lo que quieras, pero ahí está la cosa. Es decir, yo con este tema, si os digo la verdad, estoy a favor de la seguridad, ¿eh? Yo sé que no es una opinión muy popular, pero creo que en los espacios públicos está fantástico que haya cámaras de vigilancia y de alerta temprana, como los misiles, ¿no? De alerta temprana. Hablé de minería en videojuegos y hablé del caso venezolano y cómo hay algunos gamers venezolanos que están jugando a un MMORPG en el que están ganando dinero, o sea, consiguiendo objetos y poniéndolos a la venta, y con eso están ganándose la vida para sobrevivir. Y es un videojuego, también tenéis un vídeo en YouTube donde hablo de este tema, es un videojuego que funciona en máquinas antiguas, con lo cual, pues gente que no tiene PCs gaming última generación, ni siquiera penúltima generación, pues pueden funcionar. Este año también hablé mucho de política. Yo no sé si ha sido el año en el que más he hablado de política. Y una de las cosas que hice, tanto en el podcast como en el canal de YouTube, es hablar de algunos programas políticos, programas electorales políticos, y en concreto, pues analicé el programa electoral de Vox para las elecciones del 2019. Vídeo que ha tenido una cantidad enorme de reproducciones y podcast también, por supuesto, también reacciones. Las elecciones del 2019 fue un tema recurrente porque hemos tenido algunas, y yo no sé si tendremos algunas más, ya no en el 2019, sino en el 2020. Y el tema político, que comencé con bastante virulencia, si veis, si os fijáis, que os fijaréis, he terminado el año hablando bastante poco o nada de política, básicamente por desencanto, hastío, aburrimiento, decepción, preocupación y por no ser pesado y repetido. Me preocupa muchísimo la alianza PSOE-Podemos. Me preocupa muchísimo uno de los probablemente mayores impostores de la democracia, Pedro Sánchez, por la cantidad de mentiras que ha dicho en campaña electoral con luces, cámaras y taquígrafos, y la capacidad que tiene para decir una cosa y exactamente la contraria, es terrible. La llegada del partido financiado por la Venezuela chavista, Unidos Podemos, algo que ya es obvio, que a nivel internacional se comenta, me preocupa. Me preocupa porque es un partido antisistema en el sentido de que va contra el sistema. Mientras que hay partidos prosistema, como es el caso de Vox, que es un partido constitucionalista, un partido que defiende la monarquía, que defiende el régimen político de España, si bien plantea cambios a nivel de leyes electorales y demás, cosas que son bastante razonables, pero no es un partido antisistema, pues el discurso contra Vox, hablando de demonizándolo de una forma para meter en la cárcel por las difamaciones y las mentiras que se han dicho, pues creo que es muy, muy preocupante. Y no hablo del tema porque ya sabéis lo que pienso y porque incluso me estoy alejando de las noticias por el hastío y el asco que tengo. Bueno, un tema muy interesante, volviendo a la tecnología, es el tema de KaiOS y del Geophone. Este es un tema al que le he dedicado podcast, vídeos, bueno, vídeos no lo sé, pero entradas en vidasenred.com también. KaiOS, un sistema operativo pensado para teléfonos de muy, muy bajo coste. Hablé también de el precio más barato de datos del planeta, que es la India, y cómo están ofreciendo pues teléfonos a un precio de derribo, ¿no? Euskal Encounter. Este año ha sido también un año maravilloso para la Euskal. Yo creo que, junto con Andrés Ramos, que es otro entusiasta, pocas veces hemos tenido y he tenido tanto deseo de volver a la Euskal, también porque el año pasado no pude ir porque un amigo mío se casó. Y lo que fue un feliz enlace, pues fue desgraciado porque me salté una Euskal, cosa que por todos los medios intento no saltarme, pero es que no me quedó otra. Es un amigo muy querido. Pero este año pude ir a la Euskal, se me hizo cortísima, a todos se nos hizo cortísima. Algunos hicieron grandes esfuerzos y otros hicieron esfuerzos colosales, como el señor Abel, que se pegó una paliza increíble para ir y venir de la Euskal. Nos volvimos juntos y bueno, fue una Euskal muy guay. Ha sido el primer año que repito Euskal, porque estuvimos en la Euskal de Baracaldo, pero luego también fuimos a la Euskal de Galicia, donde pude ver por segunda vez al señor Ángel V, que ese es el nick que le pongo para proteger su identidad, y también conocimos al señor, al titular de Batcanal, a Batman, el auténtico Batman, que tiene un canal de tecnología, humor, muy divertido, que os recomiendo, buscad en YouTube Batcanal, que además forma parte de la isla. Entonces, bueno, ha sido un año muy chulo para la Euskal Encounter, muy divertido, como siempre hemos disfrutado muchísimo. Ha sido el año en el que conocí a un streamer, que es el señor Titus, del canal Titus Clan de Twitch. Alguien que va bastante impulsado por la filosofía cyberpunk y que emite contenido en la vida real y va narrando, ¿no?, sus jornadas laborales repartiendo comida a domicilio y, bueno, también temas personales, ¿no? Ese concepto IRL, In Real Life, que es un concepto gárgola. Para aquellos que leáis las novelas de Neal Stephenson, el concepto de alguien que está emitiendo vídeo y audio en directo, para muchos es un aburrimiento, pero para otros, los que hemos leído cyberpunk, leemos ciencia ficción, vemos que esto tiene unas implicaciones muy importantes, ¿no? Para mí, hacer directos desde mi casa, vídeo y audio en directo, o audio en directo, me parece algo muy renovador, muy innovador, en el sentido de que solo si en el pasado, si eras una estación de televisión, aunque fuera local, podías hacer eso. Pero podías hacerlo a nivel local. Ahora, gracias a internet, un tío puede conectar su cámara y emitir vídeo en directo por todo el mundo. Y el contenido manda. Como os he dicho cientos de veces. Y si el contenido gusta, ese tío triunfa. Ese tío o esa señorita. Así que Titus, sigo a Titus. No sé qué será de Titus, si seguirá, si cambiará, porque es una persona real que se está abriendo camino y buscando las habichuelas de la mejor manera. Yo le deseo a él lo mejor, pero claro, él es un poco punta de lanza en un género que va más allá de simplemente alguien en su casa grabando vídeo desde la comodidad de su casa. Espero que venga más gente, ¿no? Que se anime y que se arriesgue a hacer lo que hace Titus. Y de hecho, Titus, en una de las conversaciones, en una entrevista que le hice, y que la podéis ver en el podcast y en el directo, pues él se plantea ir más allá de eso. Es decir, no solo streamear repartos por Madrid, sino viajes por España, por la India, o hacer más cosas. Y eso es muy interesante. Bueno, por supuesto, terminar citando al señor Ángel V por toda su ayuda al canal. Si me pongo a hacer agradecimientos, la verdad es que la lista sería muy larga, muy larga. Al señor Bato, palabras de agradecimiento por ese generoso regalo de la saga del señor Patrick Rothfuss, que leí este año y disfruté enormemente. Me ha proporcionado horas y horas de entretenimiento. ¿Quién más? Bueno, es que hay mucha gente a la que puedo dar las gracias. Profecías. Bueno, quiero hablar de algunas profecías y quiero hablar de profecías de Conversodamus, con nombres y apellidos. Pero sí quiero reflexionar sobre tres aspectos que creo que el 2020 nos va a deparar. El primero es el tema de la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica ya es una realidad. En ciudades como Madrid ya no solo hay patinetes y bicicletas eléctricas, que las hay y muchas, también tenemos vehículos eléctricos y vehículos híbridos. De hecho, tenemos en Madrid varias flotas de vehículos. Citycar, EMOV, Car2Go, Webel, que se pueden alquilar desde tu aplicación y te puedes mover por la ciudad con coches eléctricos o, en el caso de Webel, con híbridos. Es muy interesante y las medidas que están tomando las ciudades, tanto gobiernos de izquierdas como de derechas, todas van a ese camino. Es decir, crear áreas donde poco a poco se vaya limitando el tráfico a vehículos contaminantes. Y esto es un poco como el juego de hervir la rana, ¿no? O el experimento de hervir la rana. Están empezando muy poco a poco. Muy poco a poco para que dentro de 5 o 10 años tengamos los centros de ciudades sin coches de ningún tipo. Sin coches térmicos de ningún tipo, ¿no? Bueno, este es el primer aspecto. El segundo aspecto que quiero comentar es hablar del 5G y las conexiones de banda ancha. Bueno, ya ha llegado el 5G, todavía de forma muy muy restringida a muy pocas áreas metropolitanas, pero el 2020 seguirá creciendo. Y de lo que sí se habla y de lo que no se está hablando mucho es de cómo están creciendo las conexiones. Conexiones de un gigabyte por segundo era algo extrañísimo. Ahora ya no es tan extraño, muchas empresas lo ofrecen. Conexiones de 600 megas y simetría era algo muy raro, pero ya se están ofreciendo y no son tan extrañas. Tenemos conectividad de banda ancha por todos lados. Hoteles, restaurantes, cada vez hay más. Y el 5G, pues yo creo que también va a seguir. El 5G y las tarifas de datos ilimitadas. Hoy leía, decía el señor Miguel Ángel Cabrera de Camelogía Geek, el podcast Camelogía Geek, que os recomiendo encarecidamente, pues que había ido a sacar una tarifa barata de Digimóvil y se había encontrado que este operador, un operador cuya red de distribución pues suelen ser locutorios, pues estaba ofreciendo tarifas muy buenas. Y aquí tengo pues algunos precios que da Digimóvil. Y esto es muy interesante. 5 gigas y llamadas ilimitadas. Bueno, llamadas ilimitadas ya todos, ¿eh? 5 gigas más llamadas ilimitadas, 10 euros al mes en prepago. 12 gigas, 15 euros también con llamadas ilimitadas. Y 30 gigas con llamadas ilimitadas a 20 euros. 30 gigas, 20 euros. Esto ya es un volumen de gigas que, bueno, yo porque ya tengo datos ilimitados, pero cuando yo tenía mis 40, 45 gigas, yo no he llegado a 30 gigas apenas. Esto es, digamos, por abajo. Pero ya hay otros operadores que están empezando a ofrecer bonos de datos grandes y bonos de datos ilimitados. Yo ahora mismo estoy a punto de cerrar mi ciclo de facturación. He consumido 28,36 gigas. 28,36 gigas. Bueno, como mi ciclo de facturación cierra el día 7. He utilizado, claro, como he utilizado mucho la Surface y mi portátil, he descargado actualizaciones de Windows a cascoporro. Yo tengo puesta una alerta a los 300 gigas. Porque creo que el bono que tengo, bueno, la tarifa que tengo de Vodafone es que a los 400 gigas te dicen, oye, acabas de superar el límite de uso razonable y se acabó. Pero llevo 28 gigas sin escatimar, descargando series, vídeo con IPTV en blanco y negro, en fin, de todo. De todo. Así que bueno, son datos a tener en cuenta. Este año va a ser el año del 5G, más datos. ¿Y eso cómo va a afectar? Pues va a afectar de varias maneras. Yo creo que 2020 va a seguir siendo el año de computación en la nube. Es decir, cada vez más... Mirad, una cosa que habla mucha gente que utiliza la Surface Go. La Surface Go es, obviamente, un dispositivo con un procesador que no es el más potente. Que sí, que funciona para tareas muy comunes muy bien y muy fluido, pero hay gente que está conectando la Surface Go a... por AnyDesk o por TeamViewer o por el escritorio remoto de Windows o como quieras, a su portátil cañón, como hacía el Mr. Consumer, y dices tú, y bueno, como el ancho de banda es más que suficiente, pues yo me conecto a mi portátil o a mi sobremesa que tiene potencia de sobra y edito vídeo o juego videojuegos o hago cualquier tarea pesada. Y quien dice eso dice Google Stadia. El señor Alex Barredo de Mixio ha hablado mucho y muy bien de Stadia, lo bien que funciona la plataforma y lo bien que va a seguir funcionando. Que la gente que necesita hardware potente porque juega videojuegos pueda pagar una cuota tipo Spotify para jugar a videojuegos sin tener que gastarse 2.000 pavos en una super máquina, todo gracias a la computación en la nube, pues está muy bien. El mercado se ha llenado de procesadores Intel Xeon. De esto yo he hablado algo. Otros canales han hablado mucho y mucho mejor que yo. Pues se ve que los data centers están renovando hardware y ahora mismo hay una cantidad de procesadores Intel Xeon de segunda mano. Y son tantos los que hay y tan baratos que la gente los chinos han fabricado placas para los Xeon. Y ahí tenemos al señor José Antonio Montañés, a quien le mandamos un saludo y deseamos su completa mejoría después del percance que tuvo. Gente que está montando ahí sus equipos. Y es un proyecto, por cierto, que me parece interesantísimo. Este año va a ser el año de el ancho de banda, lo que va a provocar, por desgracia, no son más creadores de contenidos, sino que lo que va a provocar va a ser más computación en la nube. Bueno, también en la parte negativa, y este es el tercer aspecto que creo que viene para el 2020, es un año muy cyberpunk. Cada vez nos acercamos a la distopía cyberpunk, donde las mega empresas siguen creciendo. Os hablo del caso de Amazon en España. Amazon está abriendo unas naves colosales. El otro día en Sevilla me comentaba un amigo que Amazon están adquiriendo unas naves increíbles y tienen varios pisos. ¿Y eso cómo está afectando? Bueno, a muchos como yo llevamos ya varios años haciendo las compras todas en Amazon. Claro, todo esto tiene sus consecuencias. Cuando llegaron los supermercados, afectaron a las tiendas chiquititas. Cuando llegaron los centros comerciales, afectaron a los supermercados y aún más a las tiendas chiquititas. Y ahora son las mega empresas de venta online las que están afectando a los centros comerciales. Hombre, yo la verdad que sigo viendo los centros comerciales llenos y la gente también en mi barrio pues compra los supermercados y yo sigo comprando los supermercados, porque una cosa que Amazon no está consiguiendo es la venta de productos frescos, aunque Amazon Prime los tiene y yo he hecho, este año yo he hecho al menos 3 compras de supermercado en Amazon, en plan pimientos, tomate, leche, aceite, bueno, lo que es la compra del supermercado. ¿Por qué no están vendiendo más de productos frescos? No lo sé. Quizá porque la experiencia de comprar de primera mano no es comparable a la de comprar online. Pero seguirán creciendo. Y conforme crecen las mega empresas, los Google, los Amazon y demás, los estados se van debilitando y van siendo deudores y servidores de estas grandes empresas que no solo tienen dinero, sino poder real. Y esto, amigos, es cyberpunk. Los estados pasan a ser pequeñitos frente a las mega empresas. Esto se habla en Blade Runner y esto se habla en Alien, que son películas también muy cyberpunk. Alien, la gente se cree que menos, pero Alien es muy cyberpunk, ¿no? Con esas empresas Weyland-Yutani. Así que, dicho esto, amigos, pasamos ya a lo que sería las profecías de Conversodamus. Y para este año, Conversodamus tiene varias cosas de las que hablar, con nombres y apellidos que implican a gente que todos conocéis de esta pequeña pero muy unida comunidad de la que tú, amigo oyente, formas parte. Y yo quiero hablar de Dioscorp, porque este año 2020, según Conversodamus, Dioscorp montará su propio barco solar, el llamado León 1, y va a desaparecer durante 2 años, y sus familiares y sus amigos lo darán por muerto. Finalmente, pasados los 2 años, un barco ballenero japonés encontrará al señor Dioscorp en el Océano Índico, liderando su propia secta autárquica de ciudades flotantes. Ciudades flotantes movidas por energía solar y alimentándose de la pesca y de las algas. Todos semidesnudos, por supuesto, porque es una secta de Dioscorp y todos practicarán el nudismo. No me preguntéis por qué, estas son profecías de Conversodamus. Y esto es lo que le depara al señor Dioscorp, ¿no? La ruta, pero tampoco se escapa el señor Rupertax. En el nebuloso y proceloso mapa de la visión de Conversodamus, el señor Rupertax, debido a sus contactos laborales, se transformará en un señor de la guerra de la ex República Soviética de Kirguistán. En el mes de abril del año 2020, un equipo de la CNN conseguirá entrar en el círculo íntimo de señor Rupertax para entrevistarlo. Y en la entrevista se podrá ver a un señor Rupertax que se pasea sin camiseta ni camisa por una playa que está siendo bombardeada mientras sus soldados practican el surf. Madre mía, qué visión, qué futuro. El señor Camionero Geek, del podcast Camionero Geek, buen amigo, gran amigo de este canal, pues será invitado a la fiesta de los 50 youtubers con más seguidores en Palo Alto, California. Una mega fiesta para la élite y la florinata de YouTube. Ahí estarán los mayores creadores de contenido. Por supuesto, mucho niñato, mucho gameplayer y mucho youtuber de vídeos chorras de bromas telefónicas y tonterías. Y mira tú por dónde. En esa fiesta donde estará el señor Tolo, pues un youtuber con el pelo teñido de rubio, que hace gameplays, se pondrá a fanfarronear diciendo que puede partirle la cara a Tolo con un brazo atado a la espalda. Y Tolo, sin levantar la vista del iPhone que está analizando, le dará tal puñetazo al youtuber teñido de rubio que le romperá 3 muelas del puñetazo sin dejar de mirar el nuevo iPhone que está probando en ese momento. Bueno, señor Miguel Ángel Cabrera, también hay profecía para el señor Miguel Ángel Cabrera. Señor Miguel Ángel Cabrera, del podcast Camelogía Geek, concienciado por su salud, comenzará a dar pequeños paseos que se transformarán en largos paseos, luego en pequeños trotes, luego en carreras, y ya no va a parar de correr. No va a parar de correr. Correrá y correrá y correrá y empezará a correr maratones y a encabezar maratones, y a final del 2020 el señor Miguel Ángel Cabrera sacará su propia línea de ropa deportiva para runners. ¡Qué nivel, señor Miguel Ángel Cabrera! ¡Qué futuro! El señor Nipegún. El señor Nipegún tiene un futuro oscuro y siniestro, ¿eh? Y dice Conversodamus que en marzo el señor Nipegún recibirá una oferta para luchar en el submundo de los combates ilegales a muerte. En su estreno en el circuito de luchas ilegales, vencerá al campeón Anatoly Grigori, conocido como el carnicero del Kursk. Le arrancará la oreja de un mordisco a su cuerpo inconsciente y con la boca chorreando de sangre, Nipegún mirará a la cámara y gritará: ¡Maldito Anatoly! No se te ocurra negar que Debian es superior. Tremenda, ¿no? Tremenda la profecía de Conversudamos para el señor Nipegún, que por cierto está en tierras más sureñas del planeta. Comercial Geek. Comercial Geek conseguirá montar su ordenador sacado con componentes comprados a los chinos de AliExpress. El problema es que el señor Comercial Geek, envalentonado con el automontaje de PCs, no se dará cuenta de que está montando componentes que por error le han enviado y son componentes ultra secretos de tecnología china robada a la NSA. Esa placa base está preparada para entrometerse en los sistemas de pago Mastercard, Visa, American Express, sistemas bancarios. Y cuando el señor Abel del podcast Comercial Geek se dé cuenta de las capacidades de su ordenador hecho con tecnología ilegal china, se dará la fuga. Se dará la fuga y pasará a la clandestinidad. Y entonces por fin comenzará a grabar todos los días, cosa que le pedimos, por fin. Abel, graba Abel. Bueno, también hay profecía para Batcanal, el youtuber que conocimos en Euskal, y animado por la gente de Telegram, se montará un Patreon para salir a patrullar las calles de Vigo y combatir el crimen, enfundado en su traje de negro murciélago. En su primera noche desmantelará a una banda de butroneros portugueses y saldrá en el Heraldo de Vigo, ahí posando frente a los criminales que están atados por los pies y colgados de una farola a modo de trofeo de este anarquista patrullero, este vigilante. El señor Bato, también el señor Bato, hay profecía para el señor Bato. El 12 de marzo el señor Bato, después de gastarse 20 euros en sensores, conectará la Raspberry al autobús, de modo que transforme ese vehículo en un vehículo autónomo. La Raspberry se ocupará de gestionar su jornada laboral, aprovechando el tiempo libre que le queda, pues el señor Bato pues podrá dedicarse a diseñar una nueva línea de vehículos autónomos vascos, hechas por un vasco en el País Vasco. Esta es la profecía, ¿no? Increíble, ¿no? El futuro de la conducción autónoma. Y bueno, amigos, pues hasta aquí el especial de fin de año grabado hoy día 30. Quiero daros las gracias a todos los que, después de tantísimos años, que son unos pocos años, seguís Vidas en Red, el blog que tiene ya más de una década, bastante más de una década, el podcast, que este año, por cierto, este año hicimos un montón de audios. No sé cuántos audios, qué número de podcast hice, pero este fue este año. El tiempo pasa tan rápido que ya casi uno ni lo sabe. Los 1000 audios. Estaba hecho una pausa para consultarlo. Llevo 1020 audios ahora mismo, 1020 episodios de Vidas en Red. Eso son muchas horas. Y este año superé los 1000 podcasts, que por cierto fue el señor Dioscorp el que se dio cuenta de eso, y gracias por recordarlo y gracias por las felicitaciones. Este año sin duda pues han pasado muchas cosas, he hablado de los VPN también, y también quiero dar las gracias a todos los que habéis colaborado con Vidas en Red, con los enlaces patrocinados que hay en mis vídeos, en mis podcasts y en vidasenred.com, y este apoyo. Este año no he tenido podcast especial de pago, que luego liberara gratuitamente. No he visto la necesidad de hacerlo. Pero bueno, gracias a todos los que habéis colaborado, ¿no?, con esos enlaces de compra. Espero que la comunidad siga creciendo y siga fortaleciéndose. Gracias a todos los que me habéis saludado, que os habéis encontrado en la Euskal conmigo y habéis tenido el detalle de acercarse a estrechar la mano. A los que pude conocer en la maratón de podcast, que fue un evento muy feliz y donde pude desvirtualizar a mucha gente, señora Grespres ahí, que pude conocer a él y a su señora. Fue una gran alegría saludarles en persona. Y espero, ¿no?, para el 2020 que no solo tengamos salud, empleo y un techo, que es mucho más de lo que mucha gente tiene, sino que también como comunidad podamos estrechar lazos y crear lazos de ayuda, lazos significativos. No solo lazos de conocernos, sino lazos donde la comunidad puede servirse mutuamente. Esto es una cosa que estoy viendo, ¿no? Por ejemplo, en la isla de Vidas en Red, alguien plantea una necesidad, una pregunta, y otros, pues, se desviven, ¿no?, por ayudarle. Y eso es lo que hace grande Internet. Así que, amigos, conciudadanos isleños, vuestro presidente no electo, vuestro comandante en jefe desde el Palacio Presidencial de nuestra emergente República, en este discurso presidencial quiero desearos un muy feliz año 2020 y que el 2020 saque lo mejor de cada uno de nosotros. Un saludo a todos y que Dios os bendiga.